Imagine Dragons with Wrecked on Radioactiva, The Rock Planet, a very nice song. You should know that Wrecked is inspired by lead singer's Dan Reynolds' sister-in-law, Alicia, who died from cancer. They released a press statement on that. And, you know, once you know that and you check the lyrics, it gets a different meaning. Check it out, okay? Imagine Dragons with Wrecked on Radioactiva, The Rock Planet. Next up, we have My Chemical Romance with Famous Last Words. These guys are coming next year to our country, and The Hive will be opening the show, so do not miss that concert because it's going to be great. And right before them, a UK band I really like Wet Leg with Clash of Fists on Radioactiva. This is The Rock Planet. When you fall, you should be careful. Do you catch my drift? 'Cause what I really want to know is, can you catch these fists? Man down. Well, I'm all right. Planet. Manners on Radio Activa, the Rock Planet. My name is Julio Cesar Escobar, and guys, you should definitely check our webpage, radioactiva.com, because next Friday, it's the last opportunity to get your tickets for Jingle Bell Rock Radio Activa by Jumbo. Once again, Jumbo, thank you very much for believing in rock and roll. Jumbo, thank you very much for making Jingle Bell Rock possible. Jingle Bell Rock Radio Activa by Jumbo. We're going to have Allison Claudio Narea from Chile. He's the guitar player for Los Prisioneros, and he's coming to play all of the hits. And we also have 1280 Almas, Olaville, Armenia, Roca, Piel Camaleon, great local bands you should definitely see on Jingle Bell Rock Radioactiva by Jumbo. So tickets, check out radioactiva.com. Next up, Rammstein with America here on the Rock Planet. We're

Powerman 5000 with Worlds Collide on Radioactiva, the Rock Planet. I remember I had this song on a compilation album by Radioactiva. It included Marilyn Manson, The Real Big Fish with their cover of Take On Me, and Limp Bizkit's Faith. Remember, Limp Bizkit is coming for Loserville. They'll be here with 311 and Bullet For My Valentine. A lot of other bands will be at the festival, so you should definitely be there. Some new bands like Ekavandal, great rock and roll band. I can recommend you enough to check that show, okay? So see you on December the 5th on Loserville. If you want to know anything on that festival, of course, our webpage, radioactiva.com. Next up, Viagra Voice with Mad Made of Meat here on the Rock Planet. This is Radioactiva. By electric motors made by goblins in a factory overseas. They're there to buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV about a man named Chandler Bing, who died in a freak hot tub accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. Activa. The Rock Planet. I'm a match, she kerosene. You know she gonna burn down everything. She lost in this, in a pastime. Hi, Columbia, Bonnie Gucci from The Killers here, and you're listening to Radio Actica, The Rock Planet. A little while. Radioactiva. Viene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Viene nuevo y Navidad, nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Aprovecha los Black Days para llevar tu PlayStation que tanto sueñas. Al Costo y Catronics presentan la hora en Radioactiva. 4:45 de la tarde en Radioactiva. Vive los Black Days en Al Costo y Catronics. Consola PS5 digital de 1 tera. Transforma tus sesiones de juego con realismo. Incluye 2 juegos descargables y control. Llévala por 2,199,900 pesos hasta el 24 de diciembre. La base vertical se vende por separado. Aprovecha los Black Days en tiendas alcosto.com y catronics.com. A veces hacer ejercicio cambia más de lo que uno cree. Caminar, nadar, bailar. Lo importante es sentirse bien. Por eso en tiendacompensar.com hay de todo para moverse a su manera. Yo empecé a hacer yoga para soltar el estrés del trabajo y vea, ahora no hay día que falte. Yo volví a nadar, quiero estar en mejor forma y tener más energía. Hasta me estoy sintiendo otra vez como de 20. Pues yo me metí al gimnasio por probar y ya me envicié con las pesas. No, bueno, mis amigos me dicen que sí se nota. Oiga, ¿y ustedes dónde están haciendo todo eso? En Compensar. Móntate al plan que más te guste y muévete a tu ritmo. Encuentra tu manera en Compensar. Entra ya a tiendacompensar.com. Vigilado Super Subsidio. Somos la generación que vive la vida con sabrosura. Para seguir disfrutándola, haz tu doble asesoría en colpensiones.gov.co y trasládate ya. Somos Generación Colpensiones, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Le quitaron el crédito del ICETEX? Sí, señor. ¿No sabe qué estudiar y si con eso va a conseguir trabajo? Sí, señor. Esta es la realidad de millones de jóvenes en Colombia. Soy Mauricio Cárdenas y quiero ser su presidente para cambiarla. Conmigo vuelven los créditos del ICETEX y además 1 millón de cupos gratuitos en formación para el trabajo, para que los jóvenes empiecen a ganar como mínimo 2 millones de pesos al mes. Mauricio Cárdenas, presidente. Firma por Avanza Colombia. Publicidad pagada. Dale un giro a tus momentos. Con Papitas McCain, el plan se vuelve irresistible. Son crujientes, deliciosas y tan fáciles de preparar en tu air fryer que estarán listas en minutos. Son perfectas para tus planes más sencillos o para los más grandes. Disfruta con tus amigos, tu familia, la pareja o hasta los vecinos. Porque con Papitas McCain, cada momento compartido se hace mejor. Papitas McCain, porque con McCain, juntos es mejor. En Laboratorio Keralty analizamos cada muestra con rigor y cercanía. Ponemos a tu servicio nuestra capacidad médico-científica, tecnología avanzada y procesos de calidad para entregar resultados confiables y oportunos. Conoce nuestros servicios y agéndate en laboratorioclinicokeralty.com. Valor y confianza que dan resultados. Vigilado Supersalud. Hubo un tiempo en que los cuentos dormían, nadie los leía, nadie los contaba, hasta que, en medio del silencio, una chispa encendió la primera palabra y la Navidad volvió a escribirse. Este año la Navidad es un cuento diferente en Plaza Central. Ven con tu familia, descubre nuestra mágica decoración, vive los días llenos de luz y alegría. Además, disfruta nuestra deliciosa oferta gastronómica, los mejores planes de entretenimiento y las marcas de moda, calzado y accesorios para tus compras navideñas. Porque cuando compartimos la magia, el cuento nunca termina. Ven y sé parte el cuento que despertó la Navidad, solo en Plaza Central. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Somos la generación que vive la vida con sabrosura. Para seguir disfrutándola, haz tu doble asesoría en colpensiones.gov.co y trasládate ya. Somos Generación Colpensiones, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este año la Navidad se roquea. El próximo 14 de diciembre vive la mejor fiesta del año. El Jingle Bell Rock by Jumbo está de vuelta. Bandas en vivo, ambiente vibrante y las mejores promos que puedes encontrar en decoración y anchetas en Jumbo. Porque este 2025 la Navidad es inolvidable. No te lo pierdas. Descuentos increíbles en Black Days para comprar tu computador Asus. Al Costo y Catronics presentan la hora en Radioactiva. 4:49 de la tarde en el planeta Rock. Llegaron los Black Days Al Costo y Catronics. Portátil Asus VivoBook de 14 pulgadas, diseñado para quienes viven en movimiento. Además, gracias a su procesador Ryzen 5 y sus 16 GB de memoria RAM, que te ofrecen un rendimiento imparable para que nada te detenga. Aprovecha 50% de descuento y llévalo por 1,899,900 pesos. Vive lo mejor de Black Days. Visita nos entiendas y online. Aplica para la referencia M1405YA hasta el 30 de noviembre. Si a una silla le falta una pata, ¿usted se sentaría? Difícil, ¿verdad? Así están muchos comercios que han sentido el impacto de las obras que transforman la ciudad. Firmes, pero necesitando apoyo, la alcaldía los está acompañando con programas como Impulsa Ya y Vitrina Capital. Ahora hace falta la pata más importante, el aporte tuyo como ciudadano, comprándoles, apoyándolos. Bogotá me apoya durante su transformación. Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta Navidad, Bogotá se ilumina de nuevo con el espectáculo de luces Brilla Sueños. Ingresa a festivalbrilla.com o tuboleta.com. Compra ya tus entradas y vive la magia de las luces de la Navidad con tus seres queridos. La Navidad se vive desde el 27 de noviembre junto al Campín. Invita Nu, Claro Pay, DTI Bogotá Tu Hogar y Radioactiva. Nu, compañía de financiamiento S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Finaliza este 2025 tomando una decisión rentable. Abre tu sede AT en Banco Falabella y asegura una rentabilidad de hasta 9.16% efectivo anual a un año. Lo puedes hacer en menos de 5 minutos desde la app. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto por el seguro de depósitos Pocafin. Mi nuevo Honor X8C de 512 gigas. Puedo guardar fotos, memes, audios eternos y aún sobra espacio. Advertencia. Claro, no seas responsable si te conviertes en un acumulador digital. Pero sí, por ofrecerte el Honor X8C de 512 gigas a un superprecio para que hagas real la magia de la Navidad. Visita un punto de venta Claro o llama numeral 400 y aprovecha esta oferta por menos de $1,000,000 pagando de contado. Válida el 30 de noviembre de 2025. Conoce términos y condiciones de la oferta en claro.com.co. Runners, llegó el momento de darle un impulso real a su entrenamiento. Estaremos en patios con Halls XS este 20 de noviembre para que descubran la frescura que los mantiene en movimiento. Pruébenlos, disfruten y sigan trotando. Tu decisión puede darles esperanza a otras personas. La oportunidad para que nuevos sueños vuelvan a latir. La donación de sangre, órganos y tejidos es un acto de amor y generosidad que nos conecta como seres humanos. Dona vida. Un gesto tuyo puede cambiar la historia de alguien para siempre. Doy vida. Una campaña de la Secretaría Distrital de Salud. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto es lo que debes hacer si tuviste un choque simple o de solo latas, donde no hubo heridos. Toma un video y fotos donde se vean los daños, placas y la ubicación. Mueve tu vehículo para no bloquear la movilidad de los demás. Luego, intercambia información de contacto con los involucrados y los datos de las aseguradoras en caso de tener una póliza vigente. Llama a tu aseguradora y pide asistencia. Concilia y ayuda a que Bogotá se mueva mejor. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Llegaron los Black Days. Aprovecha y compra tu lavadora Whirlpool. Al costo y Catronics presenta la hora en Radioactiva. Son las 4:52 de la tarde. Llegaron los Black Days al costo y Catronics. Lavadora Whirlpool de 25 kilogramos. El tamaño perfecto para lavar más en menos tiempo. Cuenta con Expert System que remueve mejor las manchas y cuida los colores de tu ropa. Aprovecha 43% de descuento y llévala por 2.199.050 pesos. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Vive lo mejor de Black Days. Visítanos en tiendas y online. Aplica en la referencia 8MWTWLA41. ¡Qué rica esta sopa de fideos! ¿Pero con qué la completo? Solo hay algo que puede mejorar eso. El huevo convierte el plato más express en uno completo y delicioso. Porque si a algo le falta sabor, mejóralo con huevos. Huevo colombiano, alimento que deja huella. Todos estamos en modo cenas, regalos, fiestas, novenas, ¿verdad? Pero frescos. Que la tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil con esta nos da una mano. Celebrarlo tranquilo, porque llegó Págalo en febrero. Compra lo que quieras del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2025. Difiere tus compras a 3 meses o más. Y comienzas a pagar en febrero del 2026. Usa tu tarjeta ya. ¿Qué estás esperando? Crédito Fácil con esta. Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcomesa.com. Finanzas con Bancolpatria. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Un segundo antes del golpe. Un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiar tu vida. Respira. Piensa. Detente. En Bogotá, 4 de cada 10 homicidios.